está por acá. También a Edison Chasiluisa, que justamente gracias a Edison fue que te conocí, Douglas. Sí, sí, Edison. ¿En dónde? ¿En dónde estábamos allí? Estábamos en nada menos y nada más que en la Taguara de Alberto Casilla, un hombre, bueno, un luchador social, una persona que merece todo mi respeto. Hace unos cuantos años los conocemos vía la extraordinaria plataforma de Facebook, que nos ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente. Y nada, maravillado con ese tenerlo enfrente, o sea, verlo en video, tenerlo enfrente es una cosa de verdad que irradia una fuerza tremenda. Me encantó, sí, ese día. La historia cortita de Casilla: él es un español que vivió mucho tiempo en Venezuela y que ahora es el principal defensor, o sea, ese sí le gusta el peo realmente y el conflicto y el problema, pero bueno, a dos tablas, como decimos los venezolanos, sobre todo cuando tiene que ver con política, y él pues sale a defender a Venezuela contra... Le dicen el cazaenchufados. Exacto, no puede haber un enchufado acá en España o en Madrid porque él va a por ello, ¿no? Va allí y les hace la vida de cuadrito. Los confronta de manera inmediata. Es un hombre con mucho, mucho guáramo. Sí, señor. La gente, bueno, que me está enviando saluditos, Erika, y ese cambio. Bueno, señores, somos ciudadanos del mundo y ya les dije, tiempo impositivo, ahora es itinerante. Vamos a estar visitando diferentes casas. Por acá nos dice, wow, nuevos compañeros. Y te envían también saludos a ti, Camilo. Muchas gracias, hombre, chicos. Y piropos también. Oiga, qué bien. Muchas gracias. Ya sabe, mi correo, mi Instagram es Hola Milo, para que me sigan también. ¿Cómo? Hola Milo. Hola Milo. Ah, bueno, ya lo digo. Ya. Oiga, Erika, pero cuéntame un poquito, antes de que entremos un poquito en materia, ¿cómo es eso del programa que tú quieres visitar varias cadenas y quieres como andar... lógicamente visitando varias cadenas, exacto, como así gitana. como una sin techo, sin casa, ¿cómo es la cosa? A ver, aquí la otra gitana. La adoptamos, ya te digo, una vez de una vez de entrada te digo que aquí te adoptamos. Qué bueno, de verdad que gracias, y sobre todo por la mente abierta, ¿no? Y por la apertura. Yo tengo 2 años y medio con tiempo en positivo, he estado en 3 casas espectaculares, a las cuales estoy muy muy agradecida. Estuve recientemente en XY Radio, que tiene un lugar muy especial en mi corazón, también en Radio Corazón son tropical, y bueno, comencé con Víctor Hugo Zambrano, así que de verdad han sido 3 casas para mí espectaculares, y simplemente un día pues me decidí y me apetece ir y conocer otras casas. Tú dices, soy del mundo, voy a patear y yo, es que voy a conocer, me voy a ir a la aventura, ¿no? Así es, además que me parece que como medio de comunicación están haciendo un trabajo espectacular todas las emisoras, todas realmente. Te acabo de conocer la semana pasada, he estado viendo el trabajo que estás haciendo, y en lo poco o mucho que hemos hablado, también me parece que tu proyecto es estupendo, y seguramente la semana que viene voy a estar en otra casa y también va a tener algo diferente, porque cada uno tiene su propia esencia, sus propios seguidores, su propio alcance, y lo bonito de esto es hacer como el networking, que sí, es crear alianzas estratégicas y fomentar relaciones de confianza. Aquí no hay competencia, aquí sí hay cooperación. Y bueno, me lancé a esta aventura y tú has sido uno de los que ha dicho sí a este proyecto. Este también es una ventana para mis patrocinadores, por supuesto, y para los nuevos patrocinadores que vendrán acá a Cautiva Radio, porque tienes un alcance muy, muy importante. Así que aquellos patrocinadores que me siguen a mí y que quieran pues publicitar acá, pues obviamente las puertas van a estar abiertas. La verdad que yo muy contento, porque cuando llegaste y te conocí, que me planteaste tu proyecto, en realidad tu programa se parece un poco al mío. Y tú sabes que ya yo te comenté que es gente que cautiva. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta la gente que cautiva. Y por eso tú estás el día de hoy aquí, porque en realidad me parece una persona que es muy emprendedora, trabajadora, y aparte de eso, pues que es un proyecto muy interesante. Así que los estudios de Cautiva Radio están abiertos pues para que tú hagas tu programa, y qué mejor con en tiempo en positivo. Qué bueno. Bueno, ya les voy a empezar a chismosear más de Camilo. Vámonos con Douglas, que está aquí recién llegadito a España. Eso está, pero de estreno, está de paquete. Tiene ya 3 días, ¿no? 4 días. Estoy en el papel celofán todavía. Sí, exacto. Sí, 3 días. Él ahorita, él está en modo turista. Él todo lo está viendo bello. Él va por el metro, él no ve nada sucio, al todo le parece fabuloso, él va por el metro y entonces escucha a la gente cantando y ay, wow, qué chévere es Madrid. Él todavía no le ha visto, bueno, por ahí dice que toda escoba nueva barre bien. No, pero hoy de hecho venía grabando porque no tengo línea todavía de teléfono y tengo que grabar solo lo que coloco y no lo subo inmediato. y me pareció maravilloso. Primero, me pierdo mucho y perderme me hace tener mucha curiosidad por, ¿sabes? Yo soy muy curioso y me gusta meterme por todos lados. Resulta que entro al metro y lo primero que veo es buhoneros. Buhoneros dentro de las estaciones. Buhoneros son los vendedores ambulantes. Vendiendo carteras, Michael Kors, vendiendo Gucci, vendiendo... O sea, por supuesto que imitaciones. Y me sorprende mucho porque, de hecho, en Venezuela se da otro tipo de buhonero, que son los que se meten a vender golosinas dentro de la radio y roban a la gente. Pero esto me pareció... Y tienen sus manteles, se ven hasta bonitico. Sí. Ay, se ve hasta bonitico. Y luego, en la estación como tal, en el andén, había un módulo donde te venden 3 condones por 1 euro. Ajá. También me pareció... bonitico. Chévere, claro, porque te imaginas. Yo me imagino que es que, bueno, también aquí son muy liberales. Sí. Increíble. Yo estoy viviendo en una calle donde hay muchas de la comunidad. ¿Dónde estás viviendo? Se llama Hortaleza, la calle, en pleno centro de Madrid. Por Chueca, háblalo, sí, claro. Por Chueca. Porque todos los que están en Madrid, entonces van a relacionarlo. Ajá, y estoy cerca de la cosa esa donde venden los penes para comer. O sea, los penes de waffle. La pollera, o sea. De verdad que estoy muy céntrico, pero de verdad me encanta lo colorido de lo que es la calle. Hay mucha afluencia de gente. Y entonces yo dije, nada, si venden condones aquí es porque cada quien puede hacerlo incluso en el metro. Pregunto. O sea, no, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí en España, Camilo? Yo ya llevo ya 12 años ya. ¿Se puede o no se puede hacer en el metro? Se puede todo. Hombre, no me hagan acordarme de cosas. No, y es gigante. O sea, tú te metes aquí, subes a una estación, de repente te metes a otro piso y otro tren, o sea, sí puede. No, hombre, perfectamente. No, y hay gente que a lo mejor ya también pierde un poquito la vergüenza y eso da igual. O sea, eso. Pues, y hay otros que nacieron sin vergüenza también. Sí, también. Total. ¿Por qué me ven a mí? Yo soy sin vergüenza. Mira, yo estoy aquí desnudando a este par de hombres. Estoy con Camilo Herrera, él es el director de Cautiva Radio. Estamos con Douglas el Venezolano. Y que bueno, una vez que yo lo conocí, su cara me parecía conocida, tal. Estábamos en la Taguara, estábamos con Edison Chasiluisa. Y yo, oye, me parece conocido. Él se está presentando y me dice, bueno, sí, lo que pasa es que yo soy un poco conflictivo y por eso he llamado la atención. Y tóxico. Entonces, en la próxima parte y después de disfrutar el siguiente tema, vamos a ver qué tan conflictivo es Douglas. Y si Camilo tiene cara de buena gente. Yo Camilo no le veo así como cara de tóxico ni de conflictivo. Pero a lo mejor algún peo existencial debe tener también. No sea tóxico en esta vida no existe, no ha pasado por esta vida, o sea, no ha nacido. Todos tenemos nuestro tóxico. Oiga, yo creo que sí, todos tenemos, ¿no?, nuestro lado, ¿cierto? Claro, ¿no? Sí. Nosotros somos unas personas que yo por lo menos soy muy tranquilo, ¿vale? Pero cuando pierdo la paciencia, mala idea. Se te vuelan los tapones. Yo vi que Douglas se quitó la chaqueta y yo dije, pues a mí me la va a quitar por si acaso. Mi paciencia es muy corta. Yo soy de mecha corta. No, nada. Nos la estamos pasando súper bien. 2027, Camilo. Sí, 91.9 FM Madrid. Esto es Cautiva Radio, señores. Y estamos escuchando Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Erika, de verdad, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo aquí, por venir aquí a estos estudios. Para mí es todo un placer y un honor. Ya saben que nos pueden escuchar en las www.cautivaradio.com y en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Cautiva Radio 91.9 FM. Esto es gente, esto es Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Erika, Miami me lo confirmó. Vamos a armar una gozadera aquí en esta radio. Escucha pues, te dejo con Marc Anthony y con Gente de Zona. Se armó la gozadera, señores. Estás escuchando Cautiva Radio 91.9 FM. Oiga, señores, Sofía Álvaro Soler, sonando aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Son las 8:34 y estás escuchando Cautiva Radio. Estás escuchando ahorita también lo que es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Erika, ¿cómo te sientes? Uy, yo me siento como pez en el agua. Yo me siento tal cual como Douglas se siente en Chueca, como pez en el agua. A ver, ¿tú por qué te ríes? Sí, tú chalequeo puro, ¿ya? Yo no digo. Y ropa 100. No, lo que pasa es que Douglas el venezolano, así se llama la cuenta de él, y por cierto, todos los que nos están escuchando, síganlo, arroba Douglas el venezolano, el conflictivo tóxico. Ay, hijo de madre. Pero lo completó muy bien, oiga. Y hoy estamos hablando porque es que la gente, no sé, como que le gusta el chisme, el cotilleo. No, pues es que para la muestra un botón, están ustedes ahí con sus directos en los Instagram, en los Facebook, y es que estamos aquí locos, estamos que sí. no damos abasto. No, y la gente se emociona mucho cuando escucha esos temas, ese tipo de cosas. Mira, de hecho te comenté el día que nos conocimos que el Facebook, las redes sociales son súper, súper visuales. Correcto. O sea, nosotros, de hecho, los venezolanos, no sé si hay otra cultura que tampoco le guste mucho leer. Nosotros, yo lo admito, los venezolanos no somos lectores así como el libro. Uh-huh. Entonces, un video lo procesamos más rápido y de hecho mucha gente lo hace. Habla claro, somos postureros. Y entonces resulta así que yo hace muchos años atrás, 8 años, ¿no? Escribía, mira, pues una vaina de 1 millón de caracteres. Con la situación país. Claro. Y tenía 2 likes y uno era de tu mamá, una de tu mamá y otra de la madre. A ver, vamos a ver. Yo personalmente conozco venezolanos que en realidad pues sí que les gusta mucho la lectura. Y también he visto unos en el Facebook que colocan toda esa reacción que tú me comentas, que es como el sermón de las 7 palabras. Ahí, pero eso es una cosa que yo empiezo al inicio. Yo quiero decir, ya, me cansé. Siguiente. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Sí. Yo decía, ya va, un momentico, no está llegando el mensaje. Claro. Y un día, pues, me puse a jurungar Facebook y vi a un maracucho, que de hecho no sé el nombre todavía, me gustaría verlo, porque hasta una estatua le daría. Y el tipo, mira, pero unas groserías tremendas, y le decía al presidente de ese momento y al vicepresidente, le decíamos cualquier cantidad de cosas, y tenía 50.000 vistas. Uh-huh. Y yo dije, ya va, o sea, los tiros van por aquí. Claro. Y resulta que hice ese polémico. ¿Sabes qué? Lo que pasa que cuando hay un video, en este caso cuando hay una primera persona, pues en lo que es el video, pues lógicamente está expresando sus sentimientos. Mm. Entonces la gente ve. Sí, se refleja. Exacto. Usted está reflejando esa manera de decir las cosas, de que uh-huh. tú quieres expresar esa inconformidad, exacto, o esa conformidad. ¿Y cómo llego? Claro. Entonces tú estás como desahogándote. Exacto. Entonces la gente nota eso. Cuando tú eres sincero y cuando eres directo y cuando tú dices las cosas que en realidad, pues habrá gente que no está de acuerdo, pero habrá gente que sí que está de acuerdo. Sí. Entonces por eso es mucho más visual. Y a ver, ¿y quién en realidad que tire la primera piedra, que en ese libro de pecado, que no se haya visto la película en vez de irse a leer el libro? Yo creo que muchos. Sí, yeah. Exacto, yeah. Exacto. Yo creo que me voy a ver la película mejor. Así. Uh-huh. Más rápido. Más rápido, con palomitas y tal, rápido. Y ya. Y el tema de la polémica que ibas a entrar tú, y que no sé si me estoy adelantando. No, está perfecto. Yo lo que creo es que también la gente se siente identificada con personas como Douglas, con personas, claro, que son muy claros y muy abiertos, porque quizás en lo políticamente aceptable o en lo políticamente correcto. Claro. No nos atrevemos. Yo me voy a meter allí quizás en ese saco, ¿no? Como buena docente que soy, porque mi profesión realmente es ser docente, y aquí en España es que me he abierto un poquito más, me he liberado, me liberé. Aprovecho para hacer pregunta para todos nuestros oyentes donde nos están siguiendo, donde nos están escuchando, no importa la parte del mundo. Quiero que me digan, ¿qué prefieren? ¿Película o libro? ¿Película o libro? ¿Película o libro? Yo de una película. Yo soy peliculero, yo soy de cine, soy de televisión, me encanta un video. Y conflictivo, oye, conflictivo. Oye, estoy hablando cubano. Cubano, por Dios, ¿por qué estoy hablando cubano? Se salió, bueno, los 7 años que viviste en Miami, ¿no? Pero no conocí cubano, bueno, sí, uno solo. Y ese lo hizo conocer Dairon, a todo Cuba. Saludos, Dairon. Bueno, un saludo para Dairon desde Miami. ¿Está Miami? Sí, en Cuba. Miami, sí. Un saludo para la gente de Miami. Y recuerde que nos están escuchando también pues por las www.cautivaradio.com. Un saludo muy grande para todos ellos desde aquí, desde Madrid, España, en la 91.9. Esto es Gente que Cautiva, que seducimos tus sentidos. Así es. Y hoy hablando, ¿por qué es que la polémica engancha tanto? Antes de continuar con ese temazo, yo quiero saludar a quienes hacen posible que Tiempo en Positivo exista, que son los patrocinadores, como es el caso de Jenny Segovia, abogada. Ella es especialista en legalidad nacionalidad española, especialmente en extranjería y nacionalidad, aprovechando que tienes un mogollón de gente ahí. Douglas, tú ahí pendiente de tu vida y de lo tóxico que tú eres, seguramente hay muchos que están pendientes de sacar los papeles, incluyéndote a ti. Bueno, aquí te la tengo, arroba Jenis Abogada, la mejor. Esa mujer tiene 10 años aquí en España, eso se sabe, la vida y obra de Espíritu Santo de todo lo que es el tema y el calvario o no de la nacionalidad. El teléfono de Jenis es el 618-11-0097. También saludar a Margarita Velázquez, que está conectada a través de Instagram. Margarita Velázquez ya es creadora de la guía para el ser angelical. Ella nos comparte la sabiduría del lenguaje de los ángeles. Por cierto, el 11 de marzo estás invitado, Douglas. Oye, gracias. Estás invitado a una tertulia gratuita solo para 20 personas en Madrid. Ya tenemos 17 personas esta mañana. 18 conmigo. 18 contigo, ¿verdad? No, me quedan dos plazas nada más para este evento gratuito. Vamos a cambiar la locación y vamos a estar anunciando, porque quizás vamos a tener que extender un poquito más, porque son muchas las personas que nos han estado llamando al 680-770572. Ahí nos escriben un WhatsApp, 680-770572, para participar en esa tertulia del lenguaje de los ángeles. Y bueno, voy a saludar a una persona más. Bueno, no una persona, a un restaurante. A mí me dio hambre ya. ¿Tú ya cenaste? Ay, no, yo no he cenado. Javier, hable. ¿A ti te gusta la comida peruana? Me encanta. ¿Sí? ¿Qué te gusta? Me encanta porque es picante. ¿A que sí? ¿A que sí? Me encanta el picante. ¿Y a ti, Douglas? A mí también, sí. ¿Sí? Bueno, imagínate, viví en Dallas, donde hay muchos mexicanos y bueno, tenía que comer picante. Pero ¿y la peruana? ¿La comida peruana te gusta? Sí, porque tiene mucha similitud, ¿verdad? Sí, aparte que, bueno, el mar y la cosa. Bueno, tú que estás llegando, yo te voy a recomendar que tú vayas a un restaurante que se llama Típica, donde la sazón es la que manda. Es una auténtica comida peruana en calle de General Ricardo 168. Calle del General Ricardo 168. O sea, si vas a querer comida peruana, después no me digas, no, que me fui para otro lado. No, ya te lo dije, no, ya te lo dije. O sea, acabas de llegar. Así como tú me andas recomendando los waffles de las pollas de no sé qué allá en Chueca. que de tanto que tú me lo dices, me lo estás diciendo. Ya va a soñar hoy con la polla. Ya voy a soñar con la polla de waffle que me está. Si eres tóxico. Ay, no. Vámonos a una cancioncita. Vamos con música. No. Porque yo estoy, es que me bailo, ¿sabe? Entonces mejor me voy a llamar a mi amigo Enrique Iglesias. Señor, esto es Bailando. Y suena aquí a las 8:42. Esto es Cautiva Radio. Uy, seduciendo tus sentidos. Ahí está, ya lo dije. Mira, yo quiero que ustedes allí le pidan canciones a este pana y que, o sea, las que ustedes pidan, entonces las pone. Porque me ha puesto puro español. Pídala, señores. Oiga, señores, me voy enamorando aquí en Cautiva Radio, la 91.9. Son las 8:49 y escuchamos Chino y Nacho. Me voy enamorando. Para que goce, para que se enamore. Oiga, solicitud de nuestro amigo Douglas Rodríguez aquí, que nos pedía algo de saborcito caribeño. Así que nada, mi amigo, ahí lo tienes. Y después te voy a pedir una de Yamil Tovar. Búscamelo ahí, busca para que ya, voy, ya voy a buscar, no te Yamil preocupes. Tovar, uno de los mejores exponentes de salsa venezolano acá, bueno, en la madre patria. Justamente le iba a preguntar eso a nuestro amigo Douglas. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta bailar? ¿Qué música te gusta? Mira, yo soy caraqueño y los caraqueños de por sí nos gusta mucho el género latino, la salsa, el merengue. Yo soy de los años... De los años... De los años 1600. Pero momento, hemos tenido un corte en los estudios de Cautiva Radio. ¡Se fue la luz! No, yo orgullosamente tengo 50 años, voy para 51 el 3 de mayo. Y creo que somos la generación de oro. Nosotros conocimos lo que fue un reglazo. Claro. No, conocimos lo que fue arrodillarnos en chapas en la escuela. Ay, sí, tú también, yo sí, también. Sí, no, yo también, me la pasaba arrodillado con las chapas, llegaba a la casa torcido de tanto que me portaba mal. Pero me querían mucho las maestras. Y somos de los que nuestros padres nos miraban con solo mirarnos, ya era un regaño y tenemos que bajar la cara. Somos de esa generación que nos sentábamos a la mesa a comer y a vernos a la cara a todos. No, y puede ser que no quisieras comerte algo. Ay, Dios mío. Exacto. No, te comiste porque sí. Entonces, ¿sabes? Yo siento que nosotros los cincuentones, yo sé que tú no vas a llegar todavía a esa edad. Ay, gracias. Unos 20 todavía. Pero tengo el orgullo de contarle a mis hijos incluso lo que era un radiocassette. lo que era, ¿sabes? Esa tecnología de antes que ahora tú lo ves tan obsoleta. Y tenemos esa, por lo menos el respeto. Yo venía en el metro ahorita y yo que trabajo con las redes sociales, me impresiono muchísimo porque si hay 100 personas en el metro, hay 98 con el teléfono en la pegados. Mano. Pegados. Uh-huh. Y caminan y se tropiezan entre sí con el teléfono en la mano. Ya decía pero no pasa nada. En algún momento en el futuro, la gente, la tecnología va a volver idiota. Yo creo que en el futuro no, yo creo que ya está pasando. Nosotros realmente tratamos de hacer el mejor uso de las redes sociales. Los que trabajamos con redes sociales lo utilizamos realmente por trabajo, pero sí que es cierto que llega un momento que te quieres desintoxicar de tanta tecnología. Pero bueno, por ahora vamos a estar tóxicos todos acá, saludando a la gente. A la gente guapísima que está en las diferentes redes sociales. De hecho, estamos transmitiendo también a través de Douglas el Venezolano. Hay mucha gente conectada a través de sus redes sociales. De Tiempo en Positivo, también de Cautiva Radio. Edison Chasiluisa, que está por allí, que ya contestó y dice: yo prefiero películas con palomitas y chocolate. Yo también soy de las de películas, palomitas y chocolate. Y besitos, porque en el cine se besa uno también. Y besitos, bueno, no, pero ya ahorita con el coronavirus nada, no se puede besar, no puedes hacer nada, no puedes tener novio, o sea, nada de nada. Y bueno, saludar a la gente de Radio Solidaridad. Nos envían un fuerte abrazo de Fundación Vista para todos. Muchísimas gracias por estar allí en Conexión de Tiempo en Positivo. También a Carolina Fagundes. Justamente, amigo Camilo, tú que me estabas preguntando con todo este tema del proyecto itinerante de Tiempo en Positivo, a las 5 de la tarde tuve un vivo, un programa grabado por Facebook con Carolina Fagundes. Ella te ayuda, te apoya a que puedas tener ingresos pasivos en tu vida, llevar tu economía a otro nivel. Así que bueno, pronto vamos a estar colocando esos programas también itinerantes. De hecho, Cautiva Radio va a tener también programas de entrevista. ¿Por qué le pusiste Cautiva, Camilo? Bueno, Cautiva es porque queremos cautivar, queremos enamorar, queremos seducir. Entonces, aparte de que lógicamente el proyecto nació del proyecto principal mío, que es la agencia de viajes Cautiva Tours, que les recuerdo que es la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos, y ahora estamos en la ciudad de Madrid. O sea que si quieren viajar para cualquier parte del mundo, tenemos las mejores ofertas para viajar a Latinoamérica. Si quieres traer a los tuyos, también tenemos lo que son los paquetes vacacionales con los hoteles y el seguro. O sea, ¿cuándo está el pasaje de Venezuela para acá? A ver, ya, yo voy a hacer la pregunta porque ya yo sé que ustedes me van a empezar a bombardear. Uh-huh. Así que te lo voy a preguntar de una vez. La última vez que cotizaste un pasaje de Venezuela para acá, ¿cuánto? De venida y vuelta. Bueno, sí, toca. Toca. Claro. Toca ida y vuelta. El paquete completo me estaba saliendo en 990 euros. Oh, billete, mira. Más increíble. Hotel, más seguro. Increíble. Vuelos directos. Y de Orlando aquí son 600 dólares, correcto. O sea, es que eso es así, tremenda. Tal cual. Pero también tenemos opciones, lógicamente eso depende de las fechas. También hay gente que sale, mucha gente desde Cúcuta, también desde la misma Colombia. ¿Es mejor salir desde Cúcuta? Sale mucho más económico. De aquí te vas a Bogotá, creo que en 400 euros. Aproximadamente un ida y vuelta está sobre unos 630, que no está nada mal. Pues vale la Entonces, pena. Claro, mucha gente pasa a Cúcuta y de Cúcuta ya pasan, pues vienen para acá, para España. Entonces, nosotros tenemos la mejor asesoría, así que si quieren más información pueden comunicarse a nuestros teléfonos al fijo, que es el 919-290-367, o al WhatsApp, que no importa de dónde estés, es el 662-147-904. Contamos con dos oficinas, una en Valencia y otra en Madrid. Entonces, nada, básicamente Cautiva Radio nació pues de porque también pues ya llevo tiempo en el medio, tengo unos amigos que en realidad pues son muy profesionales, y bueno, iniciamos con el proyecto y bueno, aquí vamos poco a poco, y gracias a Dios pues siempre me topo con personas emprendedoras como Erika, que traen su tiempo en positivo, y pues bueno, yo creo que es una buena manera de nosotros poder colaborar. Yo, al ser el director pues de aquí de Cautiva Radio, pues suelo colocar suelo hacer un programa de 7 a 8 de la noche que es, se llama Gente que Cautiva. Ahí yo entrevisto lo que son personas que hacen cosas buenas por la comunidad. Entonces, bueno, ya poco a poco vamos ahí trabajando duro. Si se perdieron alguno de nuestros programas, se pueden comunicar a la se pueden conectar a la plataforma web. Ahí pueden escuchar todos los programas que hemos realizado hasta ahora, y lógicamente van a poder encontrar este completico. para que lo puedan disfrutar, y también en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como como Cautiva Radio 91.9. Bueno, y por supuesto que en este Tiempo en Positivo itinerante, yo no solamente me voy allí con Tiempo en Positivo, sino también con los patrocinadores, con la gente que me apoya, pues por supuesto también que con Cautiva y con todos los que abran la puerta a Tiempo en Positivo, porque la idea realmente es unir y tener un portafolio bastante amplio para los clientes, que cada día los clientes están siendo mucho más exigentes, ¿no? Sí. Y yo le decía a Camilo, mira, yo quiero llegar a un cliente y decirle, mira, yo colaboro con estas emisoras, esta suena en tal parte, esta suena en tal otra parte, esta tiene este alcance, esta tiene este otro alcance, y que el cliente decida pues dónde quiera estar. Yo estoy ahora mismo enamorada de Cautiva, tanto del concepto como de la programación, la música, que está súper buenísima. Gracias. Y todas las ideas que tiene este jovencito, este chaval, este chavalito. Mira, estás aprendiendo nuevas palabras, Douglas. Chavalito, este chavalito. Este chavalito. Polla, chavalito. Mira, ya ven, no, a él le quedó lo de polla, le quedó. O sea, a él, él está claro. Yo pensé que era la pollada que hacía la mujer esta de Perú, ¿no? A él le quedó claro ya la. Es el desgraciado de la pollada. Mira, son las 20:57. Antes de irnos a música, quiero recomendarte ERA Formación. El conocimiento abre puertas, oportunidades, formaciones gratuitas y otras a precio accesible, formaciones para que tengas posibilidad de trabajar, 100% de probabilidad de empleabilidad con ERA Formación, las academias espectacular en Marqués de Vadillo, así que www.eraformacion, allí tú vas a ver las diferentes opciones, talleres, de cursos de inglés de los diferentes niveles. Repito, hay algunas formaciones que son gratuitas, porque a veces estamos recién llegados acá a España, a Madrid. ¿Por dónde comenzamos? Aquí hay muchas opciones de formación. Repito, algunas son gratuitas, otras son subvencionadas, otras no son gratuitas, pero el precio es bastante accesible. Así que yo te invito a seguir www.eraformacion.com. 20:58, nos vamos con una canción y regresamos con más. Con más de Tiempo en Positivo, aquí con gente que cautiva. Yo estoy cautivada contigo, vale, de verdad que sí, Camilo. Muchísimas gracias. Nos vamos con un poquito de salsa para que mi amigo Gustavo. ¿Sí, me va a poner? Douglas, perdón, claro que sí, escucha. No, pero no es el que. Ya te busco el tuyo, no te preocupes. Oiga, señores, esto es Yamil Quijada, Me Vas a Extrañar, en su versión de salsa. Aquí recomendación de nuestro amigo Douglas Rodríguez, que nos lo tenemos hoy como invitado en los estudios de Cautiva Radio, la 91.9 FM Madrid, y en las 3W cautivaradio.com. Ya saben que si nos quieren seguir, pueden comunicarse al 681-688-654, o nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como Cautiva Radio 91.9. Y claro, acabamos de disfrutar este maravilloso tema de Yamil Quijada, Me Vas a Extrañar. Qué rico, oiga, para bailar así apretadito, oiga. Dice Tobar, ¿por qué Tobar? ¿Por qué Tobar? Tobar, Tobar, no recuerdo. La colonia Tobar, de repente me fui, pero es Quijada. No, es linda, es linda la canción. Mira, ve, Me Vas a Extrañar, mira, escucha. Yo fui, sigo siendo y lo seré. Ahí está, el escucha. Amor de tu vida. Ay, Dios mío, el amor de tu vida. Yo seré el amor de tu vida. Ay, no, ay, pero ay. Señor, pero a ver, Yamil, ¿dónde está Yamil? Porque Yamil, vamos, ay, se señor, Yamil. Le van a tumbar el trabajo aquí en España, hermano, pilas. Ay, qué lindo, Yamil, te vamos a tener por aquí, de verdad que claro lindo. Que sí, nos contactaremos pronto para hacerte una pequeña entrevista y promocionar este maravilloso disco, y vamos a saber un poquito más sobre ti. Mientras tanto, oiga, de verdad, qué disco tan bonito. Sí. Sabrosito, así como por no disfrutar, como para velar apretadito. Para estar romantiquito ahí. Eso sí, bien machete con machete, hebilla con hebilla, rodilla con rodilla. Wow. Ay, y enamoradito. El amor es tóxico. A veces. No es tóxico. El amor, es que el amor debe ser tóxico. Porque si no, no es amor. Claro, porque el amor tiene que doler, porque si no, no duele, no es amor. Ay, Dios mío, este hombre es masoquista. No. Pero fíjate algo, ¿no? O sea, yo venía pensando eso hace mucho rato. No, pero ahorita estamos hablando de algo muy curioso y te hicieron una pregunta. Douglas, repítela por favor. Era algo sobre los nombres. ¿Qué era lo que estabas diciendo? Que me llamó mucho la atención. Que si le ha pasado algo a nuestra amiga, sí, Erika. De repente Erika está súper, súper emocionada con su novio y tal. Ajá. Y de repente. Hipotéticamente hablando, ¿no? Se le escapa, ajá, un nombre, pero del pasado. ¿Te ha pasado? No, y te dije no, no, no. Y dije que hay una gran ventaja de nosotras las venezolanas, pero no, no lo digo por mí, sino por una amiga que hizo un comentario en una reunión y dice, mira, lo bueno de las venezolanas es que nosotros decimos papi, mi amor, mi rey, mi bebé. Tú sabes que eso es contraproducente para el macho, para el hombre venezolano, que entonces está, por ejemplo, en otro país, por ejemplo, Perú, Ecuador, incluso México. Entonces tú le dices a alguien, mi amor, y entonces ya te ven con ojos del Chavo del Ocho con corazoncito. Porque oye, sí, decirle, sí, mi sí, amor, sí. Es que tú estás enamorada de esa persona. Y resulta que no. Yo estuve una pareja mexicana en Dallas y yo... Tú estás internacionalizado, sí, en todos los sentidos. Sí, a todo el mundo. Aló, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Y la tipa un día me dice, ¿pero qué te has creído? ¿Por qué le dices mi amor a todo el mundo? Pinche pendejo, yo. Ya va, pero es que mi amor... Mi amor, es normal. No, pero también le dijiste en mi vida. ¿Sabes qué? Un día me hizo arrechar, literalmente. Agarré el teléfono, la guía telefónica del teléfono. Marqué una fábrica en Venezuela. Y era una fábrica de pantalones. Hola, señorita, ¿cómo está? Mire, quiero comprar unos 20 pantalones para traerlos a Dallas. Sí, mi amor, espérate un momentico. Le hice así, ¡mía! ¡Yo soy su amor! ¡Yo soy su amor! ¿Cómo si me está conociendo? Y fue que entendió que nosotros somos tan cariñosos, sí, que todo el mundo le decimos mi amor, sí, bebé, mi vida, mi cielo, mi corazoncito y todo lo demás. Sí, sí, sí, es un poquito contraproducente, de la verdad que sí, cuando decimos mi amor, mi vida, mi cielo. En ese sentido sí, pero en el otro sentido que me estabas preguntando, realmente creo que es la clave del éxito para no meter para no meter la cabeza. Bueno, pero nosotros estamos hablando porque a la gente le encanta esto, justamente el cotilleo, el conflicto, el problema, la toxicidad. Y tú dices que si el amor tiene que ser tóxico o no tiene que ser tóxico. De hecho, Douglas, el venezolano con quien estamos hablando y a quien le damos la bienvenida acá a España, él se hizo famoso por un video en donde él manifestó una situación polémica, una situación conflictiva. Él dijo muchas cosas que otros venezolanos quisieron decir en su momento y no dijeron. Y por eso, bueno, mira, enseguida la gente volteó a verlo. Por lo que habíamos dicho, que quizás no todos nos atrevemos. Entonces, ahora me preguntas, ¿el amor tiene que ser tóxico? ¿Las relaciones tienen que ser tóxicas? ¿Qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos que tenemos esa fijación por la novela? Y digo los seres humanos, no vamos a decir solamente venezolanos. Eso es básicamente culpa de Lupita Ferrer y de Delia Fiallo. Esas son una cubana venezolana llamada Delia Fiallo que inventó la telenovela venezolana y se esparció por todo el mundo. Ajá. Y se convirtió en un virus, así como el coronavirus, y todas las mujeres tienen que llorar y los hombres ahora peor, porque después de las canciones, por ejemplo, Vallenato, o de las canciones de Cristian del Nodal, o sea, todas te hacen llorar, Alejandro Fernández. O sea, lo que quiero decir con eso de que el amor tiene o debe ser tóxico, no es que debe, es que si no tiene colores, si una relación no tiene esas variantes, entonces sería aburrido, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Sería así como que, ok, hola, mi amor, qué bonito. Todo así como que... Todo como color de rosa. Hay que pelear de vez en cuando. Claro, y eso mejor de las peleas es falso. Mira la cara de Camilo. Claro. Camilo dice que claro, hay que pelear. Claro, hay que pelear. Bueno, pero es que vamos a estar claro. Tú viste, por ejemplo, y eso sale en todas las conversaciones en radio y televisión, sale la puta de Candy. Perdón, le dije puta, no. Es la muchacha. La niña buena de Candy. Candy dice, mira, Terry... Es Henry, Christopher, no sé qué. Steve, el Anthony. Tío Tony. El tío Tony. Y el tigre Tony también. Todos pasaron por ahí. Le gustaban los mayores, ¿viste? Sí, no, entonces cuando tú vienes a ver, eso no ha sido. Calimero. Calimero. El pollito Calimero era un pollito conflictivo. Tóxico. O sea, todo le salía mal, el pobre pollito Calimero. Entonces, yo pienso que todo en la vida tiene su grado de felicidad, de conflictividad, de cuando a mí me hablan, que tú eres tóxico o que esta persona es tóxica. ¿En serio? ¿Es que tú eres perfecto o qué? O sea, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Tú vienes de la luna? ¿Tú vienes de Marte? Todo el mundo, y de hecho, cuando dicen, por ejemplo, en la parte política, que es lo que a mí me atañe más el tema más fuerte. ¿Dónde te gusta más estar? Que la gente dice, no vale, pero sé feliz, tranquilo, todo el mundo... Que se relaje y deja la pelea porque te va a dar algo. Es que si no peleamos y no discutimos y no exigimos nuestros derechos, entonces pasamos de ser ciudadanos a ser pueblo. Y es lo que quieren los políticos. Tener un pueblo sumiso, tener gente que no reclama, que no diga nada, que simplemente se conforme. Y yo, en lo particular, no soy nada conformista. Yo sí soy un tóxico. Si eres un tóxico. Camilo, ¿tú también eres tóxico? No, no soy un tóxico. Yo a veces, de vez en cuando. A veces te gusta cuando pelear. Cuando quiero, cuando me chuzan mucho, como que abusan mucho de mi confianza. Sí, me abusan mucho de mi confianza. Pero acabas de decir que hay que pelear de vez en cuando. No, pero yo hablo de las parejas. A mí me gusta pelear con las parejas, con las novias, porque después las reconciliaciones son más ricas, hombre. Pero déjame entender esto. Déjame entender la mente del hombre. De los hombres. Entender la mente del hombre. O sea, si tú estás ahí de lo más nice, de lo más tranquilo con tu pareja, con tu novio, con tu pero es nada, con el del momento, qué sé yo, el esposo, X. Y todo está fluyendo normal, o sea, alguno de los dos tiene que buscar un peo, un punto de estancamiento excesivo. Sí, tal cual. No, pero porque, no, o sea, a ver, ten en cuenta de que una convivencia siempre es un poquito complicada, ¿cierto? Cuando tú estás empezando a conocer a una persona, todo es muy lindo, muy hermoso, muy maravilloso, pero cuando estás conviviendo ya con ella, llevamos X tiempo, pues ya vemos que la señorita a lo mejor deja sus cositas en el baño, ya a lo mejor ven que el hombre también deja sus cositas regadas por la habitación, que a lo mejor la cocina no se hace, entonces como ya es un equipo y ya es un trabajo en equipo, pues empiezan ahí los que son los roces. Exacto. ¿No? Esto no lo hago entonces, yo. Entonces, también lógicamente hay que entender de que las personas no están de buen humor todos los días. El hombre le puede ir medio mal el trabajo. A la mujer simplemente quiere que le consienta porque está en sus días. Hay que darle chocolatico. Hay que estar pendiente de ella y todo eso. Mira, entonces, eso es lo que pasa. Escuchen, hombres, escuchen. Ve, chocolatico, Ferrero Rocher, por ejemplo. Se los tira así cuando están ahí, en la cueva. Este está en contra. Cuando están ahí en la cueva, usted cuando está en la cueva, usted le tira así los chocolates de lejos y ellas me sacan. ¿Sabes qué va a decir Douglas ahorita? Yo sé, yo ya leo el pensamiento de Douglas, porque Douglas en este momento va a decir, chocolate no, los waffles. Las pollas con leche condensada. Oiga. Mira, pero fíjate algo, hay un chiste que acabo de leer apenas. Uh-huh. Le dice Pepe, pero por nota de voz en WhatsApp, le dice, hey, que he tenido un conflicto con mi mujer. Y le dice el otro, ¿en serio? Sí, ¿qué ha pasado? Y entonces Pepe le dice, pues, una cosa extraña, me ha dado la razón. Y entonces el otro le responde, a ver, ¿qué hago? Pues, sigue discutiendo hasta que te la quite. No debes permitir que te dé la razón. Sigue, discute. O sea, que es como normal, ¿sabes? Que tiene que haber el conflicto, porque si una mujer te da la razón, entonces quiere decir que hay algo raro ahí. Sí. Esconde algo. Sí, no, pero mira, ya te voy a decir una cosa. Es muy sano también uno dar la razón a las mujeres. Y eso tenemos que profundizar en otro programa, Erika, porque es la verdad que el tema da para hablar mucho. Mucho, claro. Pues el tema de pareja, es muy profundo. Pero es verdad que cuando tú llegas tarde a casa, la mujer llega y te grita, pues, ¿dónde estaba? Que no sé qué. Ay, sí, mi amor, disculpe, llegué tarde. Ya está. Pero si usted empieza a dar explicaciones, ¿y quién es fulano? ¿Y quién es sutano? ¿Y por qué se moró tanto? ¿Y por qué no pasaba el taxi? ¿Y por qué no sé qué? Pero espérate un momentico, señor. Camilo. Ay, Dios mío. Es lo que acabo de decir. Si tú llegas a la casa tarde, uh-huh, borracho, y no sé qué más, y la mujer te dice, tú le dices cualquier cosa, y te dice, sí, mi amor, tranquilo, acuéstate. Espera una puñalada, hermano. Claro, seguro. Espera una puñalada, espera que te vaya, echar agua fría. Si llegas por la mañana, te abre. A las 6 de la mañana abre las cortinas. No, puedo creer esto que estoy escuchando. A lo mejor es una persona que se ha cansado de pelear toda su vida y simplemente quiere paz y tranquilidad en la vida y no quiere pelear. A lo mejor tiene otro. Ay, Dios mío. Mi amor, tranquilo, no, siéntate ahí en la mesa que ya te voy a servir. Y está sacando el otro por la ventana. Qué gente. Oiga, qué gente. Las cosas de Douglas parecen como esta noticia. Escuchen, pues vea, les voy a dejar aquí con este noticio. No. Incluidos los españoles. Oiga. Protección Civil recomienda además alejarse de cualquier. Escuchen, pues. Protección Civil ha alertado esta mañana de que todas las personas vivas morirán en algún momento, incluidos los españoles. Protección Civil recomienda además alejarse de cualquier cosa que pueda producir la muerte. Carlos Conesa, portavoz de Protección Civil, muchas gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han llegado a esta conclusión y desde cuándo saben que todo el mundo que está vivo morirá en algún momento? Hemos llegado a esa conclusión tras años estudiando el comportamiento de los españoles y viendo que muchos mueren. Hemos observado que hay muchos españoles que están muriendo. Un día están vivos y el otro día están muertos. Algunos dicen, y se mueren. Otros se mueren de otra forma. Comprendo. ¿Y qué medidas está tomando el gobierno para afrontar esta situación de emergencia? Por ahora, alertar y prevenir. Pedimos a los ciudadanos que estén en guardia y que eviten cualquier actividad que pudiera derivar en la muerte. La prevención es muy importante, pero por ahora no hay ningún plan establecido. ¿No se están tomando medidas? No. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? En serio, mira, es que de todo hay en la viña del Señor, Dios mío de mi vida. Que nunca nos falte el buen humor, de verdad, que nunca. No, no, no. Que viva la toxicidad, pero con el buen humor. Eso tiene días rodando. Y es verdad. Eso fue una noticia real. Es una noticia real. No mames, esa gente no lo mataron, no lo sacaron de la emisora. Son virales. Ahora. Bueno, pero fíjate lo importante. Si querían ganar audiencia, lo lograron. Sí. Fíjate lo importante de la polémica, ¿no? Ellos en ese canal a lo mejor lo ven 1000 personas, pero con ese video que se ha reproducido por todo el mundo, con esa noticia tan, no sé cómo decirlo, se le ha multiplicado por la N potencia. Claro. Entonces, las redes sociales son para polemizar definitivamente. ¿Quieres? Recuerdo yo que hace unos años atrás, un famoso actor mexicano, ahí se le coló. Se le perdió el teléfono y salió él grabado desde el teléfono. Imagínate, yo el teléfono allá a tiro, que se va para la ducha y el tipo masturbándose. Y resulta que ahí se le perdió el celular y se le perdió el video y el video salió a la luz pública. Ay, ese Dios. Señor tenía 300,000 seguidores. Ahora tiene 300 millones de seguidores. Explícame. Entonces yo dije que yo también me iba a bañar. Y yo me voy a bañar y voy a sacar mi video. Ay, se me perdió mi video. Ya, exacto, ya entienden por qué el tema de Chueca y los waffles y todo, ¿no? Porque ya le está preparando el terreno. Mira, yo le voy a contestar aquí a Ricardo, no, algo ya serio, porque Ricardo Hiraldo hace rato que me dice, y dime cómo estamos de coronavirus por los países latinos para viajar, Ricardo. Sí, bueno, ya ahí vamos a poner la nota seria. Yo supongo que él nos estaba preguntando eso a propósito de los viajes que habíamos anunciado anteriormente, ¿no? Ahorita la recomendación es no viajar si no es estrictamente necesario. Sin embargo, la vida continúa, señores. Hay que hacer negocios, hay que hacer turismo. Realmente hay que entender que esta es una situación, Dios mediante, que todos los gobiernos pues van a tener la sabiduría y los mecanismos para poder subsanarlo. Y aquí lo que toca es sencillamente, parece absurdo y es una cosa sencilla, pero es la parte higiénica, lavarse las manos y tener cuidado pues en lo que en lo normal en cuanto a una gripe. A ver, Erika, yo recuerdo que hace... Yo eso de las estadísticas las llevo, trato de hacerle algún seguimiento en cuanto a las polémicas y a las enfermedades que se han dado durante unos 10 años para acá. Y cada año, y si tú revisas, cada año hay una enfermedad que sí, te vale. Pone los pelos de punta y que pone al mundo de cabeza. Parece mentira, pero es verdad. Y cuando vienes a ver, pues resulta que no pasa más allá del escándalo y de la mortificación que adquiere el ser humano en ese momento. Por ejemplo, hace 2 años todo el mundo andaba con una cosita de estas del antibacterial. Pues el H1N1. Bueno, eso fue impresionante, las cantidades de ventas de esa vaina, chico. De esa cosa. Y los tapabocas y la gente nerviosa, ¿sabes? Yo soy escéptico en ese tipo de noticias alarmantes. Yo creo que sí, que evidentemente el ser humano, porque eso no es una cosa que manda a Dios y que porque se comieron un murciélago o porque se comieron un ratón, eso no viene de allí. Yo pienso que el ser humano en esa búsqueda de dinero, de poder, de manipular el mundo, sí ha creado algunas bacterias, algunos virus que se han propagado por el mundo de manera incluso controlada. Ojalá, yo soy muy polémico, pero trato en mi polémica, pues no alarmar, sino que simplemente cuando veo una noticia de esta, la dejo pasar, porque pienso que más allá de la realidad que puede suceder, pues lo que hace es asustarnos. Sí, hay que llevar la vida normal con precaución, pero con precaución, que no tiene por qué venir un virus a que nos haga entender algo tan, pero tan, tan elemental como es tener cuidado con nuestra higiene personal, ¿no? Claro. Entonces, sí. No hace falta, yo creo que si algo tenemos que aprender de esta situación, es eso, es que no tenemos que esperar para entender que tenemos que ser precavidos, pero siempre, toda la vida, o sea, es que en todo momento. En estos días yo estaba en el cine con un amigo y yo, que soy maestra y sí soy a veces un poquito paranoica, y mira, vamos a lavarnos las manos, y mira, no vamos a saludar así, no vamos a saludar así. Y lo primero que hice fue llegar y comerme las palomitas con la mano. Claro. Entonces, claro, él me hizo entender así como que Exacto, él me hizo entender así como, bueno, tanto cuidado y mira, ¿no? Entonces, claro, no es caer en alarmismo, Ricardo, así que nada, todo bien, mantener información y bueno, exacto, hay que hacer la chicos. Vida, hay que mantener la vida, hacer la vida. Yo conozco una amiga, por ejemplo, que no toca nunca después que llegó a los Estados Unidos. Nunca toca la cosita de la manguera de echar gasolina. Nunca. Ella llega a un sitio y está sin gasolina y si no hay un bombero, cae en un pánico. Ah, yo la felicito. Ok. No, pero hay, por ejemplo, hay gas stations que dicen en inglés bombas de gasolina que tienen cosas de plástico. Protección, tienen, sí. Tienen guantes, o sea, sí. Tú agarras, te tienen una caja de guantes ahí, otras no. Claro. Entonces, está eso, o sea, hay mucha. Pero esa muchacha, entraba a una tasca, a un restaurante. Y le servían, por ejemplo, no sé, los manicitos que ponen, y ella cogía de allí y decía. Y el grifo de cerveza. Y los vasos que los agarra todo el mundo. ¿Tú crees de verdad que los vasos que tú te llevas a la boca los meten y los descontaminan, le ponen alguna pastilla? No, vale, eso lo lavan con la esponja que tiene más de 15 días, que debería cambiarse. Ay, Dios mío. Después que escuchen aquí a Douglas, yo no sé, más de uno va a salir así como que wow. Es cierto, mira, no hay una cosa que tenga más bacteria que una esponja de fregar. Sí, es verdad. Y eso hay que cambiarlo cada 3 días. Tienes razón. Mira, claro. Yo quiero, antes de que nos vayamos a una canción, Camilo, recordarle a las personas, sobre todo a los venezolanos que nos están escuchando, que son bastantes, sobre todo a través de las redes sociales de Douglas, que si quieres enviar amor a Venezuela, puedes hacerlo a través de EBS España. Ellos están en calle Bravo Murillo 122, en el local 97, en el mercado Las Maravillas. Puedes enviar, de verdad tiene ahora mismo las mejores tarifas para enviar paquetes a Venezuela, tanto aéreos como en barco. En aéreo 6 euros el kilo, o sea, súper económico. Económico, la comparado gente, con los... Sí, la gente de EBS Madrid, síganlo a través de la cuenta de Instagram, EBS Madrid, y bueno, estén muy pendientes de todas las promociones. De hecho, ahora mismo tenemos un sorteo, estamos sorteando 3 kilos, y lo único que tienes que hacer es seguir las cuentas que aparecen allí en tiempo en positivo, tiempo guión bajo en positivo, y bueno, si eres venezolano y quieres enviar algo a Venezuela, participa y también entérate de los servicios de EBS Madrid. Son las 21:25, estamos transmitiendo hoy a través de la 91.9. El teléfono de cabina es el 681-688-654. 681-688-654. Sigue todas las redes sociales de Cautiva Radio. También la aplicación, Camilo. Ya está, está en el horno, ya está a punto de salir. Y estamos muy contentos por ello. La página web es www.cautivaradio.com y en nuestro Facebook e Instagram nos puedes encontrar como Cautiva Radio 91.9. Y nada, Erika, nos vamos con un poquito de música, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es tiempo en positivo. Y adivine quién le voy a traer. Voy a traer una chica que mueve muy bien las caderas. Ay, Douglas, a mí me abrió los ojos. Ya. Escucha, pues. A ver si me les gusta. Ay, no, señor. Yo saludo a mi hijo que está en Bogotá, por cierto. Kevin Sierra, que está conectado. Que te amo mucho con locura. Pues muy bien. A ver, Douglas, identificas. Esto es Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Douglas, va a moverla. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Oiga, señores, ojalá que llueva café. Juan Luis Guerra, excelente disco del maestro. ¿Que te recuerda algo, mi amigo Will Douglas? A mí eso, todas las canciones de los 80, o sea, son mis preferidas. O sea. Jerry Legrand. Me gusta escuchar tu voz y tu acento. Dios. Y las palabras que son. Grabando, que ya está grabando. No me pongas ese disco que me matas. Oiga, chicos, aprovecho para saludar a las personas que están súper conectadísimas, que están sintonizándonos a través de la 91.9 FM Cautiva Radio. También las personas que están conectadas a nuestra página web desde cualquier parte del mundo, www.cautivaradio.com. Las personas que están conectadas a nuestro Facebook Live, un saludo bien grande para ellos. Juliet Paola, muchísimas gracias por tu saludito. Oiga, ¿cómo es eso de que soy tu fan? Uy, qué rico, de verdad, qué bueno uno tener esos ya, esos fans. También el señor Kevin Sierra, saludos mi amigo desde aquí, desde la ciudad de España. Estamos en Madrid, son las 9:34 y estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Sí. Oiga, Erika, y si entramos en materia y ya le empezamos a borbandear a este hombre, porque él está muy tranquilo, él está muy contento aquí en nuestra emisora. Así que vamos a empezar a decir, a ver, ¿qué tal? ¿Puedo hacer la primera pregunta? Dígale, láncele con todo. Señor Douglas, ¿quién es Douglas? ¿Dónde nació Douglas? Douglas es caraqueño. Yo nací en la maternidad Concepción Palacio, en San Martín, en la parroquia San Juan, en Venezuela, en Caracas, la capital. Chico muy extrovertido. Yo diría que el extremo extrovertido. Me pasé toda mi infancia en Catia. Luego, pues, porque me porté mal en el liceo, me fui a Ciudad Bolívar. Allá me porté peor. Conocí mucha gente. Yo soy muy amiguero. A ver, una travesura que hayas hecho de joven. Travesura, yo hice mi. O llegó al punto de la delincuencia. Cuéntame. No, ay, habla claro, cuéntalo todo. Cuéntelo, aquí no se vuela. Está cerrado, ¿cierto? Ni se ha encantado. Sí, ¿tú sabes qué? Que cuando yo estaba chamo, años 82, algo así, que entré al liceo Ernesto Sifonte en Ciudad Bolívar, imagínate, cuando un caraqueño, era en los tiempos en que Caracas era la urbe, era comparada con Nueva York, y cuando tú ibas a esos pueblos, como el Estado Bolívar, Ciudad Bolívar, te decían, llegó el caraqueño, uh-huh. Y llegaba yo y entraba a mi liceo con mis pantalones Ferrucci, ¿te acuerdas? Ferrucci con bolsillos anchos, doble bolsillos abajo, con mis zapatos Gran Turismo acuamarines, con mi franela chemise y un Walkman que pesaba un kilo y medio. Oiga, pero y me arrastraba el pantalón. No, pero los sí, lo dejaba uno, le quitaban el pantalón. Sí, efectivamente. Pesaba un kilo solo. Pero eso era, lo más de lo más en era esos tiempos. Era ultra mega plus. Y aparte, oiga, que yo siempre he sido muy guapo. Y cuando era muchachito, era mucho más guapo todavía. Eso, pero mira, eso era como tener moto en unos años, sí, después. Pero mira la travesura. Yo, o sea, el tipo caraqueño y tal, siempre tenía a las muchachas así alrededor mío. Yo era el ídolo de la generación de ese entonces. Okay. El caraqueño. O sea, no era Guillermo Dávila. No, el tipo estaba de moda, pero era yo. Okay. Y resulta que un día llegó por el estacionamiento. Es que como en cámara lenta. Cámara lenta, papá, entró un corcel, uh-huh. Un Ford Corcel. Uh-huh. Y yo, what the fuck? Ok. Se baja un tipo con el cabello por aquí. Uh-huh. Tipo los Beatles de, ¿sabes? En su momento. Y con una guitarra, el tipo era más feo que un choque con muerto. Ay, Dios mío, de mi vida. El tipo se puso en una piedra a cantar como Guillermo Dávila y todas las muchachas que estaban alrededor mío se fueron para allá. Se las quitó. Y entonces yo, como era el malo, le dije a uno de mis secuaces, Jaime, hazme el favor y le picha los cauchos a ese pendejo. Y el tipo fue el gusanillo, le quitó el gusanillo a dos de los cauchos y el tipo se quedó a pie. Uh-huh. Esa fue una de las travesuras de millones que he hecho. Ya no la hago. Ya tengo 50 años. Ya no lo hago. Dos o tres rapiditas, así que recuerde. Dos o tres rapiditas. O lo más loco que haya hecho. Sí, puede ser. Mira, yo creo que yo he hecho muchas cosas. Por ejemplo, por amor he hecho muchas cosas. Yo soy un enamorado enamoradizo, pero enamoresquiadísimo. Bueno, te voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué es lo más loco que hiciste por amor a los 20 años? A los 20 años casarme. Ajá, ¿a los 30? A los 30 años, divorciarme. Lo más loco. ¿Y a los 40? Mira, a los 40 he hecho mucho. A los 40, pues, seguías pichando caucho. Lo más loco, que has hecho por amor. A los 40. A los 40, lo más loco. Mira, no sé. Es que son tantas cosas que no podría decirte una específica. Pero básicamente era eso. Yo he sido siempre un tipo celoso. Pero hubo épocas en mi vida que ya no lo hago más, ya hace mucho tiempo, pues hacía eso mismo que hice hace 30 años, lo experimenté con un que ahorita es pana mío, le reventé todos los vidrios al carro. Ay, y entonces mi esposa en el momento dice, Douglas, pero es que él es gay. Y yo, ay, papá. Ay, coño. Viste, por eso fue que después se hicieron amigos cuando supo que era gay. Claro. Por eso te digo, ¿no? Por uy, eso... no, ya va, espérate. Chueca, gay, amigo. No, que hay un problema. Que venga, a ver, yo estoy sumando, ¿vale? Mira. Sí, yo también. Todo este problema está preparado. ¿Y lo más loco en los 50? Por amor. Venirse a España con el coronavirus. Venirme a Madrid. No, en serio, ¿es lo más loco que has hecho? ¿Venirte a Madrid? Sí. A ver, cuéntanos, ¿con qué intención vienes a Madrid? ¿Con qué intención? Vengo con intención de renovarme, ¿sabes? Básicamente, los Estados Unidos son maravillosos. Me encanta Miami, me encanta donde viví en Dallas, también me encanta. Pero es muy... no es un país de roce. Okay. ¿Sabes? Aunque me la pasé con venezolanos siempre. no es un país donde tú sientes esa cercanía. Uh-huh. Para tú verte con un montón de gente tienes que irte a una discoteca o a un centro comercial. Claro. En cambio aquí tú vas por la calle y tú ves la gente y la estructura física de la ciudad te evoca a muchas cosas bonitas. Y yo soy ochentero nato. O sea, yo veo un long play y me dan ganas de llorar. ¿Sabes? Uh-huh. Yo veo las iglesias de aquí, la estructura física de los edificios, las panaderías, todo me da mucha nostalgia y yo soy muy nostálgico, soy de sentimientos muy de roce. Entonces, caramba, se dio la oportunidad y bueno, aquí estoy. Douglas, y, entonces cuéntame una cosita. Cuando tú decidiste tomar la voz del pueblo, cuando te saliste de la ropa y expresaste todos tus sentimientos, ¿qué repercusiones tuvo? Muchísima, muchísima. Mira, con decirte que yo tenía 300 amigos en Facebook y a la semana tenía 8.000, 10.000, luego subía 30.000, después 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000. Yo he tenido 6 cuentas, a mí me han cerrado 6 cuentas de Facebook. A mí me han amenazado de muerte en innumerables momentos. Uh-huh. Ha habido acoso cibernético, pero he conseguido millones de amigos, he conseguido gente muy buena, he sido el creador, valga la cuña, porque me encanta decirlo, el fundador de una, valga la redundancia, fundación que se llama Lejos Pronunciante, con 5 excelentes mujeres que tienen la batuta en este momento. En su momento, pues, creador de ese movimiento y ese nombre. Luego, una campaña que se hizo que se llamaba Ponte sus zapatos. Se recaudaron más de 4.000 pares de zapatos para el año 2017, plena crisis en Venezuela, unas golpizas que le daban a los niños allá. Y pues se creó desde allí una fundación. Pero bueno, entonces, bueno, entiendo que claro, gracias a Dios, pues, a lo que tú hiciste, pues has podido obtener como has llamado la atención de tal manera de que tú has podido crear lo que es la fundación al día de hoy. Sin embargo, también pues has obtenido lo que son amenazas y acosos por parte de personas que están en contra, pues, de lo que tú dices. Entonces, a ver, ¿tú piensas que vale la pena seguir luchando por ello? Mira, me lo preguntaba la gente cuando veía, Douglas, te fuiste de Miami, ¿vas a seguir en la lucha? Y le dije, es que la trinchera no son los Estados Unidos, porque sea uno de los países que más apoya a Venezuela. Uh-huh. Desde donde quiera que haya un venezolano, debe existir la voz de alguien que luche y que grite y que exija. Porque una de las cosas que perdimos en Venezuela, lamentablemente, es la ciudadanía, el ciudadano como tal. No conocemos los derechos y los deberes. Esa, yo te estaba hablando hace rato de que somos una bueno, no es tanto que no lo conozcan. Yo pienso que es porque ahorita todo también es muy superficial. Yo pienso que eso es culpa más también de lo que es la misma sociedad, porque todo se basa en que yo me veo bonito, que yo me voy a ver bien, que tengo que utilizar ropa de marca, que yo no puedo hacer eso. Los valores han cambiado. O sea, los valores cambiaron tanto que la gente sabe cuáles son sus derechos y sus deberes. Lo que pasa es que la gente que tiene la oportunidad y que desafortunadamente llegan a un punto donde hay una corrupción, pues se dejan, o sea, dejan, sí, Camilo, la ética de un lado. Camilo, lo que pasa es que es muy distinto. Ustedes pasaron por esto hace 50 años. Sí, correcto. Uh-huh. Y son un pueblo luchador, un pueblo que en su momento, por ejemplo, Medellín, que era una de las ciudades más peligrosas del mundo en su momento. Correcto. Ahorita es una de las ciudades más reconocidas turísticamente. Claro. O sea, el cambio fue al revés a nosotros. Exacto. Cuando ustedes inmigraban a Venezuela, uh-huh, por esos mismos conflictos de guerra, de guerrillas, nosotros éramos uno de los países más bien remunerados, nosotros teníamos una calidad de vida altísima. Entonces, uh-huh, todo se ha ido trastocando y se ha ido transformando, no solamente por culpa del ciudadano, uh-huh, sino básicamente porque nosotros dejamos de exigirle a los políticos y siempre buscando el Mesías. Claro. Que es propiamente lo que se estaba haciendo. Eso es lo que yo me refiero, que cuando llegaban los políticos y te ofrecían 100.000 pesitos, o que yo le coloco de la fachada a color y tal, y usted vote toda la familia suya por mí, ¿me entiende? Entonces, son cosas que dejan de lado lo que es los valores y la ética simplemente por tener el poder. Cuando esa persona llegaba al poder, pues lógicamente esa persona aprovechaba y se llenaba los bolsillos. Sí, pero una cosa que hizo Hugo Chávez Frías en su momento fue catapultar, o sea, agarrar todo ese poder que pudo amasar, uh-huh, y empezar a corromper al venezolano desde la raíz, desde el barrio. Uh-huh. Porque antes, te hablo de la Cuarta República, había corrupción, sí, cómo no. Pero la gente que no llegaba a ese nivel, sí, la gente trabajaba, ¿sabes? La gente, claro, se dedicaba a producir. Era otra Venezuela. Cada quien, claro, se dedicaba a producir, a estudiar y a conseguir su vida de la mejor manera. Este régimen echó bases, les regaló dinero a los barrios, uh-huh, y los convirtió en corruptos. Sí, entonces, señor, desafortunadamente, sí. Bueno, yo pienso que Venezuela está aprendiendo una lección bastante dura. Aquí en España, desde hace 3 años que llegué, porque justamente cumplí el 22 de febrero 3 años de estar acá. Uh-huh. Siempre lo digo y lo repito como un lorito. He estado en la comunidad, en las diferentes comunidades: Perú, Ecuador, Bolivia, en fin, dominicanos, brasileños, bueno, en fin, todas las comunidades, porque sí creo que nosotros, como bien lo está diciendo Douglas, estamos apenas empezando a saber esto de la migración, porque 7 años no es nada. Tú tienes 7 años que saliste del país, 7 años no es nada, 10 años no es nada, pero realmente hay culturas, hay países que tienen 20 años en ese proceso de migración. Y cuando tú escuchas las historias, por ejemplo, yo he escuchado mucho la historia de los ecuatorianos cuando llegaron acá, de los peruanos cuando llegaron acá, de los colombianos cuando llegaron acá. Mira, para uno es duro, yo no digo que no, para uno es duro, pero cuando tú escuchas esas historias tú dices, wow, nosotros en lo malo realmente podemos contar hoy día, mira, con estas ventanas tecnológicas que nos permiten. Mi hijo está en Bogotá, por ejemplo, y yo estoy aquí y puedo sentirme cerca de mi familia, cosa, claro, que hace 20 años no podían no era hacerlo. Posible, sí. Y no, y también no hay que olvidar que lógicamente pues eso fue un proceso demasiado doloroso para todo un país, porque no solamente fueron personas que murieron, fueron familiares, hijos, padres, madres que han fallecido a causa de esta mala gestión, ¿me sí, entiendes? Y no solamente que es muy muy lamentable las muertes que han suscitado este régimen. Ay, sí. Sino esa separación de la familia. Tú has dicho, tú estás acá, tu hijo está en Colombia, pero incluso estando en la misma ciudad, en el mismo país, la gente no se trata. Mira, uh-huh, hay un fenómeno tan impresionante en el país en este momento, un país que donde quiera que tú ibas del interior del país o de Caracas al interior o viceversa, o cualquiera de los estados, tú no te ibas sin tomarte una taza de café o no te ibas sin comer. O sea, peleaban contigo para que te quedaras a dormir, a pernoctar en la casa. Tomar un cafecito con pan. Y ahorita en Venezuela, desde hace muchísimo tiempo, no me visites. Y si me vas a visitar, tráete tu papel, tráete tu comida, porque es imposible una carga más. O sea, hasta una visita que podría ser amena en algún momento, podría ser una satisfacción, una felicidad, se convirtió en una tragedia. En una carga, sí, que ya molesta, simplemente con la presencia. Sí, señor. Bueno, 21:48, qué bien nos las hemos pasado de verdad hoy. Yo creo que todavía tenemos oportunidad de complacer con una canción más a todos los radioescuchas de la 91.9 y también pues de las redes sociales de www.cautivaradio.com. Esta casa pues que ha abierto las puertas a Tiempo en Positivo Itinerante. Ahora pues vamos a estar transmitiendo en diferentes espacios, vamos a estar mucho acá en Cautiva Radio también, una ventana espectacular también para todos los emprendedores que quieran dar a conocer su marca, si quieren proyectarse no solamente a través de la FM, sino a través de las redes sociales y a través de los diferentes espacios. Para que ustedes tengan una idea, si tú eres emprendedor y quieres realmente que tu marca llegue, en este momento, en estas 2 horas, hemos tenido ya un alcance de más de 5,000 visualizaciones de lo que ha sido este video a través de Facebook y más de 50 grupos de Facebook en el que estamos compartiendo la entrevista, así como los que nos están escuchando a través de Instagram, a través de la FM. O sea que si quieres potenciar tu marca, ya lo sabes, puedes escribirnos a través del 680-770572 o a través del 681-688-654. Saludar rapidito el Fogón Ecuatoriano. Me encanta la comida ecuatoriana. Ellos están aquí cerca de Pueblo Nuevo, así que si quieres comer comida ecuatoriana, esa es la opción. Locutorio Santo Domingo, para enviar remesas con una tasa de mercado espectacular a Colombia, pues también a Dominicana. Bueno, yo te invito a que sigas a Locutorio Santo Domingo. Vamos ahorita mismo, que me llamo como hambre. Uy, sí. Y bueno, Karen Lozano, que es esteticista, Bionaturdeis, que es la que me arregla mi cabello, nada, un abrazo a toda esa gente buenísima que siempre está allí apoyando Tiempo en Positivo, a Verónica Velázquez, que va a venir el jueves y va a estar hablando de los ancestros, de las constelaciones familiares, una española espectacular que apuesta por Tiempo en Positivo. Excelente. A Mesías Rivera, que es Carpintería Messi, Muebles a Medida, que también apuesta por Tiempo en Positivo. Y todos los emprendedores que nos están escuchando, que quieran hacer networking, Douglas, que es uno de los de las recomendaciones que yo siempre hago cuando recién llegan aquí a España. Hagan networking, alianzas estratégicas, relaciones de confianza. Sigan la cuenta de Net Club Global. ¿Hay oportunidad de una canción más? Claro que sí, incluso ya me he inspirado un poquito y a pesar de que estábamos hablando de cositas muy delicadas, quiero poner a las 9:50 de la noche aquí en Cautiva Radio, ¿vale? En Tiempo Positivo vamos a celebrar la vida. ¿Y quién mejor que con Wisin? ¡Uy, qué rico! A bailar, a bailar, a vamos bailar. Vamos a bailar eso, vamos a sacar esas malas vibras, señores, porque esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Fuera los tóxicos. Lo escuchas aquí. Fuera los tóxicos. Los tóxicos. O sea, me están despidiendo. Me están despidiendo. Bueno, señores, es un placer estar por aquí. Lo escuchan aquí, solo en Cautiva Radio, la 91.9 FM Madrid y www.cautivaradio.com. Esto es Viva la Vida de Wisin. Bueno, señores, son las 9:54 de la noche y esto es Gente que Caube, perdón, esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Oiga, señor. Con gente que cautiva también. Porque hoy, desafortunadamente, pues no hemos hecho programa porque estamos preparando este grandísimo especial junto con Douglas Rodríguez, que nos contaba un poquito su historia de cómo fue que se hizo viral directamente en las redes sociales, ¿no, Douglas? Sí, ya son 7 años. Yo creo que hay un fenómeno en las redes que es cuando sale el video y cuando te posiciona, una vez que sale el video, ese video no puede mantenerse solo. Evidentemente la gente lo va a reenviar y tal, y lo va a comentar. La idea es mantenerse. ¿Y cómo se mantiene uno en las redes? Evidentemente, haciendo no solamente el trabajo de cazar o de ventarle la madre a estos políticos que han hecho desastre, sino el tema social, el tema de conversar a la gente. De hecho, los viernes hasta hacemos karaoke. Nosotros los viernes de repente nos provocó y hacemos un karaoke. Como lo dijiste, utilizarlo para drenar también, utilizarlo. Exacto. Para drenar. Bueno, enhorabuena por ti, Douglas. Ya nos queda nada, ya hay que despedir. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí conectados a través de la frecuencia 91.9, también a través de las redes sociales de Douglas, de Tiempo en Positivo. Gracias por el apoyo, Tiempo en Positivo ahora itinerante. Vamos a estar transmitiendo desde varios espacios. Agradecida con quienes han sido mis casas anteriores, con Víctor Hugo también, con XY Radio, por supuesto que también con Radio Corazón Tropical y ahora con Cautiva, que está dándole la oportunidad a Tiempo en Positivo, y con todas las casas que vamos a estar visitando porque somos ciudadanos del mundo. Gracias, Camilo, tu vida también ha sido interesante, tu proyecto también es interesante. Aquí vamos a estar más seguido. Douglas, por favor, quédate con nosotros. ¿Dónde queda? ¿Cómo se llama la estación? Ascao, cerca la estación de Ascao. Tiene que dar 4 coñazos y una hora perdido, y preguntándole a todos. Hey, el señor le preguntó, tienen un traje bonito. Las muchachas del metro, azul, ese azul me encanta, azul rey. Ajá. Y le preguntas, hola, estoy perdido. ¿Y a dónde vas? ¿A dónde vas, pequeño? Y yo, pues, pequeño, voy a donde tú quieras que vaya. No, a ver, no sé por qué me da la pequeña y leve impresión de que estamos como exagerando solo un poquito, ¿vale? Palabra de despedida, Douglas, a toda Douglas, esa gente que ha estado escuchándote. Saludos a todos allá en Miami, ¿no? Muchísimas gracias, pana, Cautiva Radio 91.9 FM, seduciendo tus sentidos, como dice. Gracias por la oportunidad, gracias a Erika por invitarme a tu programa Tiempo Positivo, y yo creo que esto va para rato, esto va a dar mucho de qué hablar, y espero que me vuelvan a invitar a sus programas, porque de la mano de la guerra que tenemos contra la gente mala, los buenos tenemos que hacer bulla, los buenos tenemos que decir las cosas que se están haciendo en favor, no solamente de nuestro país, sino de los que están afuera, de la gente que también necesita una mano amiga, que necesita un apoyo, que está lejos pero no ausente y que necesita un salvavidas, un abrazo, un beso, no ahorita por el coronavirus, ese cosa, pero sí hace falta el roce y hace falta el eso que dejamos en Venezuela, la familia y el afecto. Ese no sé qué, qué sé yo. Bueno, y precisamente por lo que tú me estás diciendo, hay una canción con la cual siempre termina Tiempo en Positivo. Tiempo y en Positivo. Que quiero dedicártela a ti, Douglas, y a todas esas personas valientes, a todos esos migrantes que han salido de sus casas, no solamente a los venezolanos, a toda la gente de la cual yo también estoy muy, muy agradecida, toda la familia. Yo siempre les digo la familia ecuatoriana, peruana, dominicana, colombianos, españoles, a España por habernos abierto las puertas. Por todos esos valientes, aquí hay una canción que se las dedico y que quiero que la escuchen, sobre todo tú, Douglas, que eres orgullo venezolano en el mundo. Bueno, señores, ahí lo ponemos de fondo porque quiero ya también despedirme, agradecerles a ustedes por estar aquí presentes, muchísimas gracias por dar esa voz, por ser valientes y por romper esas cadenas que a veces nos atan. Quisiera pues agradecer a todas las personas que están allí, que nos están escuchando. Gracias por escucharnos y por estar en sintonía con nosotros. No importa el lugar, no importa dónde, en qué lugar del mundo estés. Quiero que sepas que Cautiva Radio está para ti, para que puedas disfrutar de una muy buena programación. Y en este caso, qué mejor compañía que Tiempo en Positivo que Erika Sánchez. Erika me comentó mucho sobre este disco y quisiera dejarlo. Pero no sin antes desearles a ustedes una feliz noche, feliz martes a todos, cuídense mucho, Dios los bendiga, mañana más, igual el día jueves nos vemos, nos escuchamos aquí, igual, en Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Sí señor, que viva Venezuela, mira, yo siempre les digo a todos los venezolanos que vienen llegando, escucha esto, mira. Rompo las cadenas. Ya casi grito que llegó la libertad. La libertad está en tu corazón. Escucha. Siento que mi alma estará llena. Claro que está llena, siéntete orgulloso. Y mi corazón también en paz. Porque haces lo correcto donde estés. Volveré a poner mis pies. Escúchala, sobre la carretera. Caminaré a un mejor futuro. Ya la espera desespera. Pero va a llegar, va a llegar, va a llegar. Perder tanto en el daño de una era. Yendo hacia atrás con tantas ganas de llevar la delantera. ¿Cómo la llevas tú, Douglas? Como quisiera ver. ¿Cómo la llevas que se regrese el tiempo, volver a los momentos. Ay, esos momentos. Vida Venezuela, cómo te amamos. Mira, escucha, escucha, escucha. Porque tú eres también, mira lo que eres. Tengo que ser valiente, valiente. La fe nunca la debo perder. Nunca. Tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel, espíritu rebelde, valiente. Espíritu rebelde, eso eres, venezolano, en cada rincón de este planeta. Deja tu huella para bien, porque los buenos somos más. Mira, mírala, mírala, mírala, escúchala. No parece que llevamos en la vía, seguir luchando en la garantía. Sé que mis horas se fueran parando en tierra y guerriendo, prefiero eso que estar con la crisis modelándote un carro. Por eso estamos aquí afuera. Estamos afuera, pero estamos afuera haciendo patria también, señores. Llevando a nuestro país en nuestro corazón. Subir mi voluntad a otro nivel. Espíritu rebelde, valiente. Para todos los venezolanos. Pana. Pa'lante. Ah, Douglas, pa'lante. Pa'ya. Así es. Esto es Tiempo Positivo. Chao, chao. Gracias, Camilo. Feliz noche a todos, chicos. Chao, chao. Los dejo con Nacho.